Este tema sabroso se llama La Cumbia de la Coyota. Todo el mundo agarra su verjita en esta noche. Vamos a bailar sabroso. La música sonidera Alberto Pedraza. Y dice... Oh.